Ahora entablamos comunicación con Luis Vallejo, secretario adjunto. Con Oscar. Perdón, Oscar Oscar Vallejo. Vallejo. Perdón, te bauticé, Oscar, perdóname. Están los efluvios de Luis Escorcia. Escúchame, sí. Bueno, Oscar, todo parece indicar que la movilización va a ser masiva, incluso en lugares donde, bueno, nada, ha tenido un amplio apoyo la gestión nacional y aunque provincial, pues digo porque provincial, porque recién comenzábamos con Luis, que aquí ha tenido una injerencia fuerte el gobierno provincial en la universidad, pero contanos un poquito cómo se están preparando, cuáles son las proyecciones para la marcha del 23. Mira, efectivamente la marcha viene muy grande. Yo estoy en Buenos Aires, estuve trabajando toda la semana. Nuestra compañera secretaria general, que es Francisca Staite, que es de Sus Pagos, se enfermó de dengue. Es una de las penurias a las que este gobierno nos ha sometido, no porque el gobierno haya producido el dengue, sino porque uno de los aspectos del Estado que desmanteló es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Exacto. Y entonces este gobierno insensible no hizo absolutamente nada para resolver ese problema, o siquiera para que comunitariamente podamos resolverlo, ¿no? Y entonces hablaba de una sola variable, que era una variable difícil, que era de las vacunas, pero no de un trabajo fundamental, que es el de los agentes sanitarios, y no quería hacerlo porque sabía que si hablaba de los agentes sanitarios, que es fundamental en este tiempo, tenía que reconocer que el trabajo, que los trabajadores del Estado son fundamentales para el bienestar de este país. Entonces, la mezquindad política y la estrategia de desmantelar y de producir malas vidas en miles y millones de personas llevaron a este gobierno a que no haga nada para resolver el tema del dengue, para aplacar los pesares del dengue. Así que me llevó a Exactamente. hablar esto, la situación de nuestra querida compañera que es Francisca Staite y Paquita. Y entonces estuve toda la semana trabajando porque una marcha como esta hay que articular con todos los sectores. Muchos sectores están expresando su solidaridad, la necesidad de marchar. Entienden que en la universidad es condensa el desmantelamiento del Estado, digamos, ya han avanzado en otros sectores y que entienden que si se avanza sobre la universidad y se consolida este proyecto político, va a ser muy difícil de revertir la situación Sí. y que eso va a producir una postración nacional y el desbaratamiento de uno de los mecanismos de resolver la desigualdad en la Argentina, que es fundamental, que es la educación universitaria. Y aparte también, recordemos que también fue una barrera contra la que chocó Menem. Yo no sé si recordás, pero la administración de Menem, cuando quiso atacar la educación universitaria, bueno, encontró un freno claramente, ¿no? No sé por qué se me vino el nombre de Menem pensando en esta administración, ¿no? Pero bueno, uno entiende que hay ciertos valores, Remite de manera directa, ¿viste? efectivamente, Claro. remite de manera directa. Y lo que ocurre es que esto todavía peor que con el menemismo, Claro. lo mismo le pasó a Macri, digamos, Macri se enfrentó con los universitarios, con la universidad en general, y que fue mal, pero ahora hay una política explícita de Sí. desmantelamiento. Eso no había acontecido, esas eran políticas ocultas, podríamos decir, y entonces la batalla política, como vengo formulando en este tiempo, es que no transforme un triunfo electoral, que es lo que el gobierno tuvo, en un triunfo político en amplios aspectos de la realidad social. Por ejemplo, en el desmantelamiento de todas las agencias estatales vinculadas con el bienestar social, ¿no? Entonces, si ellos construyen son capaces de construir ese triunfo político, lo que van a hacer es producir una situación social de largo alcance, se avecina un periodo de enorme penuria si es que consiguen ese triunfo político. Por lo tanto, no hay que permitirlo y hay que tener claro dónde estamos disputando con el gobierno nacional. Exacto, y también a diferencia de aquellos tiempos, uno lo que nota acá, que un poco lo hacía temer, digamos, es la indiferencia o las propias palabras de mucha gente que dice, bueno, y sí, es que gastábamos mucho, es que, que no correspondía, digo, de alguna manera un aval tácito hacia ciertas medidas que claramente atacan el corazón, si se quiere, simbólico de la Argentina, y bueno, en particular en este tema, de a poquito, como decís vos, se ve una movilización, se ve mucha gente que se está explicitando que antes no se manifestaba, se ve que se empiezan a juntar voluntades, y se ve que se empieza a armar, bueno, una especie de dique de contención, decir, bueno, hasta acá y con esto no, ¿no? Ojalá que sea así, ojalá. Pero en principio, Esperamos bueno, que esa es sí, la, claro. que se pueda expresar un contenido de compromiso y un contenido de solidaridad que va claramente en contra de los valores políticos que este gobierno impulsa. Por ejemplo, la solidaridad. ¿Y por qué? Entonces, cuando uno ve la marcha, ya sabe que la marcha está sentada sobre un valor que este gobierno deplora y combate, que es la solidaridad, frente a su compromiso con el egoísmo y con el individualismo extremo, ¿no? Y de ahí la posibilidad de escarnio como política sustantiva, digamos. Exactamente. Así que Bueno. entiendo que esas condiciones de todos los sectores, con identidades partidarias muy diferentes, con clases muy diferentes, desde las clases populares y más postergadas, que venían con dificultades para acceder a la universidad, con la clase media, que es la clase que manda a sus hijos masivamente a la universidad, y la clase trabajadora. Entonces, eso hay al menos una solidaridad de estos tres sectores de clase que estamos luchando por la universidad y las élites económicas, que son ¿cómo sería? Un grupo social básicamente, como se decía antes, cipayo o entreguista, que vive de prebendas, no le interesa la educación superior, no le interesa la Exacto. universidad, no le interesa construir en nuestro país una base para que nuestro país sea próspero en condiciones parecidas a las de Europa. No es que en Europa no haya una burguesía, digamos, que quiere la desigualdad, pero entienden que hay un margen de un piso de derechos que hay que construir en cada lugar. Y la burguesía nuestra, lamentablemente, no tiene esa visión, porque ellos entienden que si se enferman, digamos, se van a Estados Unidos a atenderse. No necesitan que acá en el país haya buena medicina. Sí, ¿Entiende? Ellos piensan de esa manera. a pesar de que muchos de ellos se han formado en la universidad pública, claro, porque en Argentina la educación de mejor calidad la brinda la universidad pública, ¿no? Entonces, muchos casos, pero bueno, es casi Sí, paradójico, pero está sucediendo. pero se forman, pero no con el interés, por eso creo, también eso, ¿qué quiere decir? La universidad, siempre nosotros estamos sometiendo a reflexión y a crítica en nuestra universidad. Esta no es la universidad que nosotros queremos, es la universidad que tenemos, nosotros estamos siempre internamente disputando a la universidad, nosotros decimos necesitamos una universidad mucho más comprometida con las realidades sociales. Sí, Necesitamos eso una está bien. universidad que albergue las clases populares, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos quienes estamos adentro de la universidad y queremos una universidad mejor. Las élites, al contrario, tienen una visión vampírica, como diría la filósofa Moria Kazan, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué quiere decir? Vampirizan las instituciones, ¿no? No están interesados en la universidad. La universidad está ahí, la vampirizan y con eso después construyen cosas negativas para la universidad y para el país en general. ¿Cómo está, Oscar? Darío te saluda. Gracias por la Claro. comunicación. Oscar, ¿cuál es la situación? Si nos puede dar una situación más descriptiva en este momento, en esta coyuntura, de otras universidades. Se habla mucho en la Universidad de Buenos Aires, obviamente, también lo hemos explicitado acá. Parece muy importante la situación que poder reflejar la situación que se está viviendo allí. Pero ¿cuál es la situación en otras universidades? Si uno piensa en la Universidad de Comahue, universidad donde están encima en un territorio, si se cree, más hostil climáticamente, donde se necesita más servicio o más energía, ¿cuál es la situación presupuestaria? ¿Cuál es la situación actual? La situación presupuestaria, con matices, es más o menos igual. Ustedes están, digamos, ¿eso qué quiere decir? Está comprometido todo el funcionamiento. Y por eso es que lo de los cortes de luz de la Universidad de Buenos Aires, y es la realidad de todo el país. Yo soy de la Universidad Litoral de Santa Fe, ¿no? Nosotros tenemos ahora que se ha establecido un dispositivo que hay que evitar, como las universidades son grandes consumidoras de energía eléctrica, no hay un medidor. Lo que hay es, si vos gastás tanto, pagás 100. Si te pasás de esto, empezás a pagar 300. Claro. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que cuidar es no pasarse de banda. Y entonces, han colocado en todos los lugares ese tipo de alarma de que se está por pasar a la otra banda, ¿no? Y entonces, cuando eso sucede, se empiezan a cortar los aspectos básicos. Bueno, se corta la luz del aula, no funciona el ascensor, no. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pienso en la facultad exacta, se corta la luz, ¿no? Una cosa es tener la luz del aula cortada y otra cosa es que se corte la luz de las heladeras que tienen las muestras biológicas. Claro. Si eso llegara a suceder, sería un desastre. Años y años de investigación se pierden. Y entonces, eso no sale a la luz, generalmente no se puede decir qué quiere decir eso. Bueno, es que hay núcleos que hay que preservar sí o sí, porque eso efectivamente, si eso ocurre, si se corta la luz de las heladeras de las facultades exactas en Buenos Aires, todo eso se pierde. ¿Qué pasa? Uno trabaja con bioterios, con cultivos celulares, además la peligrosidad, digamos, de esas cosas que están criopreservadas, y de eso se trata. Entonces, a veces se entiende que es solamente una cuestión de que hay en un aula 50 estudiantes que se tienen que alumbrar con la luz ambiente. No, acá se trata de cuestiones importantísimas, que es, por ejemplo, esto, ¿qué pasa con las muestras? Todos los materiales criopreservados y los cultivos celulares, que son fundamentales para el desarrollo de este momento donde la biología molecular es fundamental, los procesos de biotecnología, ¿verdad? Todo eso depende de algo tan básico que es que la universidad tiene que poder pagar esa luz, porque si no, eso es inviable. Ahora uno se pregunta, ¿para qué o para quiénes producimos energía un país que no, o sea, produce la cantidad de energía que produce y no puede abastecer a sus universidades nacionales o se las corta directamente, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estamos Exactamente, produciendo? esa es una discusión. Esa es una discusión donde los servicios fundamentales están mercantilizados, ¿no? Se cobra el agua. Ya si se cobra el agua, uno puede pensarse en lo otro, digamos, ¿no? Entonces, esa es una conversación donde efectivamente eso quiere decir construir un orden político. El orden político significa que hay una región de lo básico que se mercantiliza. Y la discusión de los 90, que vuelve a plantearse ahora, es que eso básico se mercantiliza y se entrega al mercado, ¿no? Entonces, acá no se ha podido, digamos, volver a un esquema previo. Y entonces uno dice, y bueno, ¿y qué modo más justo es que cada uno pague el agua que consume? Bueno, en un sentido uno podría pensar eso, sí, la verdad que sí, pero en otro es negativo. ¿Por qué? Porque eso produce esta cuestión que bien vos decís, que es hacer de lo fundamental un acceso por el mercado. Si vos no podés pagar el agua, te cortan el agua, o te dejan un suministro mínimo, ¿no? Un hilito de agua para que vos puedas para tomar agua en tu casa. Con lo de la luz es más grave, porque si vos no podés pagar, te la cortan directamente. Y entonces, con internet ya no es lo mismo, no es que Claro, uno tenga internet por placer, casi todo depende de la conexión a internet, ¿no? Y exacto. entonces, vos no podés pagar, te lo cortan. Y entonces, todos esos aspectos, como bien vos decís, tienen que ponerse en el espacio público para que como sociedad lo pensemos. Y es eso lo que está pasando con la universidad. La universidad es, si vos lo podés pagar, acceder. No lo podés pagar y bueno, ¿qué va a hacer? No tuviste suerte. Te vamos a dar becas. Y con eso no alcanza. Por eso es que en la universidad y en la educación pública argentina, que es lo que hace rato están atacando y a veces lo consiguen desde el punto de vista material y a veces lo consiguen desde el punto de vista simbólico, quieren desmantelar esa condición y que también la educación forme parte de aquello que se mercantiliza, digamos, ¿no? Y eso es negativo, por muchas razones, entre ellas porque hay una región de la vida que se mercantiliza y sobre la que no se puede después, o para el, sobre lo que volver atrás es muy, muy difícil. Está clarísimo, Oscar, está clarísimo, bueno, coincidimos totalmente. Y detrás de esta, digo, de esta conversación que se tornó profunda, y está muy bien, porque estamos hablando en definitiva de lo que la sociedad puede considerar como importante y como no tan importante, está esta marcha en particular que Claro. un poco pone todo eso sobre la mesa. Y bueno, es importante, obviamente, poder entender lo que hay detrás de esta marcha. Y por qué es importante apoyar. Así que, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Lamentablemente el tiempo se nos termina, pero no queríamos dejar de entablar contacto con ustedes y tener su opinión sobre esto que se está organizando para el martes 23. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Nos vemos en las calles. Nos Hasta luego. vemos en la calle, tal cual. Bueno,